te quiero como yo quiero, que andes traída por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy tu calor ha regresado a mí. Ya no te quiero, debes marcharte. De mí te fuiste, aventurera.